Partes. Ponte Exa 102.7. I don't know why. Exa FM, la radio naranja en todas partes. Ponte Exa FM 102.7. My life, for the rest of the years, for the

cause I'm so open. FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 102.7.

Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y en México. México. México. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 102.7. FM 102.7. Thank you.